El Alto, con vuelo propio. La alcaldesa Soledad Chapetón entregó este domingo 81 nuevos anaqueles a la Asociación de Libreros ubicados en el pasaje comercial multifuncional. Ya esté abierto plenamente al público para que puedan venir a visitar, a conocer y a generar este hábito que es tan importante como es la lectura. Los vecinos de la zona Nuevos Horizontes en el Distrito 2 tuvieron muchos motivos para celebrar este sábado, luego de que la alcaldesa Soledad Chapetón entregó los trabajos de tendido del pavimento flexible de la avenida Illimani y las calles Esmeralda y Cumbre. La madrugada de este sábado, en un operativo conjunto, los funcionarios de la Intendencia, Guardia Municipal y la Policía clausuraron 5 discotecas y notificaron a otras 9, luego de comprobarse la presencia de menores de edad y malas condiciones de funcionamiento de dichos establecimientos. El Alto, con vuelo propio.